barca flota en el mar y mis amores navegan y no hayan puerto donde atracar. A la deriva sobre tu cuerpo estoy a punto de naufragar. A la deriva sobre tu cuerpo estoy a punto de naufragar. A la deriva estoy a punto. Muy lejos se oculta ya, y mi corazón sediento no encuentra puerto donde atracar. A la deriva sobre tu cuerpo estoy a punto de naufragar. A la deriva sobre tu cuerpo estoy a punto de naufragar. Sobre tu cuerpo.